población, o sea, cómo, por así decir, o cómo son las clases o cómo está distribuida la riqueza? Ah, no, sí, lo hablábamos al principio. Es una sociedad racializada con una mayoría demográfica que podemos llamar indígena mestiza porque así misma ellos se llaman así, pero digamos hay una neta diferencia entre... No se suele utilizar, o parece que no se suele utilizar, blancos, pero bueno, nosotros para entendernos podemos decir blancos, de origen europeo, y parte, digamos, de esos grupos de poder que han dominado la economía y la política desde la independencia. Y luego hay una redistribución muy mala. Había una redistribución muy mala. Una de las... O sea, por una de las razones que nos llevaron a poner a Bolivia entre los casos de estudio es que es un caso, por lo menos de momento, muy exitoso de política económica y redistribución de la riqueza. Y ya les adelanto algo para ir un poco avanzando, digamos, las conclusiones de la clase de hoy. Todo el mundo está bastante de acuerdo que es un caso exitoso de redistribución de la riqueza porque las políticas económicas no han sido en absoluto populistas. Es decir, el régimen político de Evo Morales es de una ortodoxia financiera realmente que haría la felicidad de Karl Popper y los Chicago Boys. Entonces no hay estoy exagerando un poco, pero claro. Porque a los Chicago lo de redistribuir la riqueza. Lo que pasa es que está controlando. Ahora sí quieres saber. O sea, es que quiero que llegue al poder para luego explicar qué hace con la economía. Es el control que está haciendo la economía. No, pero es una economía, ya lo verán. Es una economía y unos medios de comunicación que, según todos los estándares internacionales y en fin, los controles de las organizaciones, digamos, de la sociedad civil globalizada, pues, son cosas. O sea, como que no hay una presión fiscal relativamente moderada, que se concentra sobre todo en las actividades extractivas, o sea, relativamente moderada, digamos, entre la población, pero hay, o sea, se tiene que hacer la declaración de la renta, por ejemplo. Se ha frenado bastante la inmigración. Una de las fuentes de ingreso, hombre, no parece que fuera muy importante, digamos, en el siglo XX y tal, pero seguramente si pues ustedes conocen particularmente Paraguay, Argentina, Chile, y parece que ya no tanto, pero incluso Perú, pero particularmente Chile y Argentina, el migrante en los años 80 y 90 era el boliviano. Y es lo que te encuentras en Buenos Aires, lo que te encuentras en Santiago de Chile, bueno, en Santiago de Chile también muchos peruanos, pero es otro tipo de migración. El migrante, digamos, equivalente al africano o al árabe musulmán en Europa sería el boliviano. O sea, el más fregado. El más fregado. En España sería mucho boliviano y mucho peruano. ¿Mande? En España sería mucho boliviano y peruano. Ah, sí. Mucho, pero no tanto. Ecuatoriano. Sí, sobre todo fueron ecuatorianos. En la gran crisis de los años 90. Y ahí fue curioso porque se vio una disminución muy importante a partir de la asunción del poder. El caso ecuatoriano es mucho más problemático. Bueno, no acaba tan bien como el boliviano de... ¿Cómo se llamaba este? El anterior presidente de Ecuador, que me ha ido ahora de la cabeza. Sí, el alto fuerte. Sí, pero no decimos mucho con eso. En fin, el anterior al Lenin. Es curioso porque el presidente del Ecuador es Lenin. Sí, señora, se llama Lenin. ¿Se llama Lenin? Sí, sí, sí. El actual, que acaba de entrar hace 2 años o así. Pero es un señor muy poco leninista, ya te digo yo. Es una cosa muy curiosa, pero en fin. Pero igual mi papá sí era. Correa. Correa. Correa. Correa. No, era el anterior. Correa forma parte del Pintay, formaba. Porque ya dejó de ser presidente. Pero en el caso ecuatoriano, digamos... La foto es la firma del banco, del equivalente populista del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el banco, Beatriz es la que más se sabe. Recuerda que Beatriz sabe mucho de esto porque ella vivió ella bastante vivió, tiempo. Ella conoció a Evo Morales. Ella vivió mucho tiempo en Lima. Al que no reconoces. No, el que no es reconoce. Justo. El que no reconoce. No, pues sí. Exactamente. No, Correa no está aquí. Claro que sí. No, Correa no usaba lentes. Correa es Moreno. No, ese es el de... No. El que está entre Chávez y Lula es el de Paraguay. Sí, no está Correa. No, está aquí. Es que no le ves. ¿Es Lugo? Este es Evo Morales. No, le veo nada. No, porque está cortado, pero estaba ahí. Estaba ahí. El que tiene solo la mano. El que solo se le ve la mano. En la foto original estaba. Entonces, el Banco del Sur. El Banco del Sur. Es que no sé quién es ese. Claro, es la idea del sur, el sur global. Yo hice la foto. Ese es Kirchner. Kirchner. Bueno, entonces, bueno, tiene un serio conflicto político un actor muy importante que es Evo Morales, en 2005, lo corren del Congreso, consigue la validación para participar en las elecciones presidenciales del año siguiente y las gana con una mayoría abrumadora. Entonces, su partido político, pero ya veremos qué es, que una de las discusiones, y por eso no lo puedo decir, entre los especialistas es si el movimiento político que apoyaba y que apoya a Evo Morales es un movimiento o un partido. Y la diferencia no es solamente retórica. Vamos a ver. ¿Cómo se llama su partido? Movimiento al socialismo o hacia el socialismo. Más. Y la, ¿más? Sí, el acrónimo es a propósito. ¿Movimiento? Hacia o al socialismo. No, es que no me acuerdo. Espera, espera. Si lo tengo aquí. Si es más, es al. ¿Cómo que si es más, es al? Sí, o sea, MAS. Ah, pues sí, es movimiento al socialismo. Tienes razón. Y no lo resolvió Luisa. Sí, el movimiento al socialismo. Movimiento al socialismo. ¿Qué aportación más? Entonces, el periodo de gobierno de Evo Morales se puede dividir en dos periodos con bastante facilidad. Uno iría desde el 2006 hasta más o menos el 2008-2009 y otro desde el 2009 hasta hoy. ¿Qué es lo que diferencia estos dos periodos? La violencia política. Particularmente el 2007, el año después de la asunción, digamos, la presidencia por Evo Morales, con una mayoría muy notable del MAS en las dos cámaras legislativas, es el momento de la exacerbación de tensiones, y esta sí es una cosa curiosa en el entorno latinoamericano, porque normalmente los conflictos no se establecen con una base regional, territorial. Y efectivamente, desde muy antiguo, hay divisiones reales o no tan reales, como con un sentimiento colectivo de diferenciación, fundamentalmente entre las tierras, digamos, del sur, que son las tierras bajas de Bolivia, que digamos que van hacia el Amazonas, por decirlo de alguna manera, y las tierras altas del oeste y del norte, pues que son los Andes, y que es la zona de la que viene el propio Evo Morales, ¿no? Y es todo el conflicto con el gobernador de la provincia, digamos, Bolivia está dividida en provincias, con el gobernador, con los gobernadores, con varios gobernadores, un conflicto muy violento, un conflicto político que está en la base de la anterior destitución del cargo de diputado de Evo Morales, digamos que hay una, o sea que esto se va heredando, o sea, es un reciclaje de tensiones, de la provincia de Santa Cruz. Claro, la provincia de Santa Cruz no es una provincia cualquiera, porque es el principal centro de producción de gas natural de Bolivia. Este está en el norte. Este está, espérate, no te creas que yo. En los Andes, sí. En los Andes. Haciéndoles el cuento corto, es un periodo de intensísimas luchas con muertos. O sea, es un momento muy violento del este. Todavía está en discusión, y yo no les puedo ofrecer un estado de la cuestión porque parece que no lo hay, o por lo menos yo no lo he encontrado, si el papel en este momento de profunda agresividad, digamos, no solo de territorio, o sea, hubo muertos y hubo muchos, y represión por parte de la policía, en fin, y de la policía estatal contra gente del movimiento estatal, es decir, que no estaba bajo el mando de la presidencia de la República o del gobierno nacional. En Bolivia no se hablaba de gobierno federal, porque realmente no era un gobierno federal, se hablaba de gobierno nacional. Y entonces la provincia de Santa Cruz, el gobernador de Santa Cruz, mandaba a su propia policía, la policía estatal, la policía provincial, si lo quieren así, contra miembros del movimiento de Evo Morales, de MAS. Entonces realmente fue un momento muy, muy, muy, muy complicado, que duró prácticamente 2-3 años, con distintos grados de... ¿Y Evo Morales dónde estaba? Como presidente de la... ya era presidente de la República. Ya era. Sí. ¿Él empieza en 2006? Sí. 2005. 2006-2005 es su expulsión, digamos, y inmediatamente después viene la campaña electoral. Claro, me he saltado una cosa, como no puedo contar tanto. En los 5 años anteriores a la asunción, digamos, de la presidencia de la República por Evo Morales, se suceden 3 presidentes de la República. El último de ellos dura un año. Y es alguien bastante popular. ¿Por golpes de Estado? No, aquí es un poco como Perú, por movimientos políticos internos que no resuelven, digamos, las tensiones profundas de la sociedad. No quiere decir, por supuesto, que Evo Morales se ha resuelto, pero, digamos, ha tenido más capacidad política con problemas. Los problemas de la retórica de Evo Morales los vamos a dejar para el final de la clase. Y este último presidente de la República antes de Morales, que se llamaba Carlos Mesa Gisbert. Carlos Mesa Gisbert tiene una frase muy famosa cuando se va del Palacio de Gobierno en La Paz. Como saben, La Paz es la capital política, parlamentaria, gubernamental, y Sucre es la capital judicial. Está dividida las instituciones. Y entonces cuando sale corriendo, por favor. Sale del Palacio de Gobierno, dice así como una frase muy famosa, dice, este país es ingobernable. Bueno, parece que sí se podía gobernar, lo que pasa es que había que gobernarlo de otra manera, ¿no? Entonces, Evo Morales construye una parte no pequeña de su legitimidad personal, ya traía la de ser líder cocalero, ya traía la de ser líder sindical, ya traía la de ser indígena, hablante, nativo de Aymara, estoy casi seguro que es una de la Aymara, es una de las dos, pero ya le digo que hay más. Da una parte de su campaña electoral, una parte no pequeña, y de su discurso de asunción se hace en Aymara y en Quechua, es decir, es la primera vez, digamos, en que esas lenguas tienen pues, un papel en el discurso público, ¿no? Un papel en el discurso político, por supuesto, como elemento identitario es fundamental, es muy importante. Y a costa de mucha violencia, de un grave conflicto político, ya les digo, sobre todo con el gobernador de Santa Cruz, pero no solo, consigue, si lo quieren ver así, vencer en esta batalla, digamos, de legitimidades, y es cuando de alguna manera, aunque ya había empezado de antes, porque tienes la mitad del país incendiado, bloqueando carreteras y disparándose los unos a los otros, pues por mucho que hayas iniciado la reforma política, pues no, tiene mucho recorrido. Y a partir de 2009-2010, y es interesante porque coincide con la nueva constitución colombiana, en un contexto completamente distinto, se van a aprobar medidas relativamente parecidas, principios constitucionales relativamente parecidos. ¿Cuál en particular? El reconocimiento de los pueblos originarios, de lo que en México se llamarían comunidades indígenas, pueblos indígenas, como naciones. ¿Cómo? ¿Como naciones? Sí, sí. Tanto en la constitución colombiana, que es un estado unitario, como en la actual constitución, porque se cambia la constitución boliviana. Digo, es una noble tradición boliviana cambiar la constitución cada 10 o 15 años, o sea que tampoco es una novedad. La última fue donde. La última es más adelante. Pero déjame, se me ha olvidado, o sea, no me acuerdo. Entonces en 2009 reconocen los pueblos indígenas. Como naciones, ahora veremos la implicación de eso. Como naciones. Sí, tanto en Colombia y en Bolivia, lo digo a propósito, porque son dos países, dos sociedades, dos historias en el siglo XX con diferencias muy importantes. Y dos constituciones en realidad muy diferentes. Una es un Estado unitario, que es la República de Colombia, es decir, no hay, digamos, y otro es un Estado, ahora lo vamos a ver, plurinacional. A partir de la reforma, perdone, no tendría que tener más capítulo. Sí, el nombre oficial de Bolivia hoy es Estado Plurinacional de Bolivia. Perdón. ¿Dónde es la...? Ahí es, en 2009 es cuando se cambia a Estado Plurinacional de Bolivia. No. Te la debo para el final de la clase, no sé por qué no lo tengo apuntado, no nos importa. Sí, es verdad, porque ese es un cambio muy importante, pero no sé por qué no tengo aquí la fecha. Pero bueno, ¿qué significa reconocer a unos ciertos grupos poblacionales como naciones? Insisto, tan a la vez en Bolivia y en Colombia, por razones distintas y con métodos distintos. Significa que esas comunidades ya estaban ahí antes de la fundación del Estado-Nación. Que esa naturaleza los hace acreedores de derechos políticos inherentes, inalienables, que no dependen de la voluntad constitucional del Estado-Nación, sino que son previos a él. ¿Tiene una constitución diferente? ¿Se maneja diferente? Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero en los dos. Lo que pasa es que, claro, el número de indígenas en Colombia, demográficamente, no es pequeño, pero es mucho más pequeño, digamos, en términos porcentuales, que en Bolivia, mucho más pequeño que respecto de Bolivia, y además no suelen estar, digamos, ubicados en zonas rurales, incluso de selva. Bolivia es más, hoy, bueno, hoy antes también. Era más complejo también por la política minera, en fin, había otro tipo de distribución. El territorio, no solo eso, sino digamos que hay, pautas de población distintas a la colombiana. Pero sí entienden la diferencia. Los pueblos indígenas en México, México es una sola nación, con un solo sujeto soberano, que es el pueblo mexicano, todos, sin excepción. El cambio es radical, porque supone decir que hay... Pero va más allá, como si hicieras el náhuatl lengua oficial de la República y lo pudieras hablar sin ningún problema con un policía, al menos legalmente, como ocurre en Finlandia, por ponerte un ejemplo, o como ocurre en Canadá, por ponerle dos ejemplos, ¿no? Tú eres francófono, pues yo quiero que el policía me atienda en francés. Que no lo tiene, búscate la vida, porque es mi derecho constitucional. Bueno, pues, aunque no es así, pues ese es un poco con otras cosas lo que hay detrás de esta declaración constitucional, ya les digo, de dos, pues por eso pongo los dos ejemplos, de dos países muy distintos, vecinos, coterráneos, pero muy distintos históricamente, muy distintos en el siglo XX, uno tiene una serie de golpes de Estado y de intranquilidad, y el otro tiene una guerra civil que dura casi 50 años, bueno, en el caso, que dura 50 años, ¿no? La famosa violencia de Colombia. Y se llega a la misma conclusión. Uno, el grupo poblacional indígena, pueblo originario, como quieran, primeras naciones, como dicen en Canadá, es relativamente pequeño respecto del conjunto de la población. De hecho, la Constitución colombiana reconoce más comunidades étnicas, como por ejemplo los afrocolombianos. O sea, que hay más. O sea, ¿no? La Constitución colombiana del 2010 es una cosa buenísima. Como modelo político, ¿no? De politólogo. Y Bolivia reconoce lenguas oficiales y nacionales, ¿no? Que tienen distintos usos, el uso de la lengua en todos los aspectos de las lenguas en todos los aspectos públicos, hay otra bandera nacional que se une a la bandera nacional tradicional, ese no es un movimiento solamente simbólico, sino que informa muchas cosas, y al final le cambian el nombre al país, pasa de República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia o Boliviana, no me acuerdo muy bien. Estos pueblos originarios que ya son Estado, no, son nación, es un punto muy importante y muy interesante que lo saques. Una cosa nación, es que te reconozcan nación. Como nación, y otra cosa, por ejemplo, un país confederal puede tener varias naciones dentro de sí, pero Estado hay uno. Nada más. Aunque no se llamen naciones, pero se llaman cantones, son digamos sujetos soberanos. O sea, aquí lo que importa es que sean sujetos soberanos. Mi pregunta es, ¿existe una constitución general, me imagino, de Bolivia? Sí. ¿Qué pasa con esas naciones? Sí. ¿Sí se adhieren a esa constitución general o tienen la propia? Sí, es el pacto constitucional boliviano del año que le debo a la Magdalena, pero que acabemos lo digo. Es el pacto constitucional boliviano que efectivamente, digamos, hay un pacto republicano, un reconocimiento de esas soberanías preexistentes y, digamos, un acuerdo constituyente. ¿No? Y esa es la Bolivia actual. Del 2009 para acá. Desde 2000 algo, no me acuerdo. Es que tengo la sospecha, o sea, tengo el vago recuerdo de que es 2011, es bastante más reciente. ¿Qué es la Constitución? La Constitución, no, o hasta después. ¿O qué dice? La última Constitución boliviana. No. En el caso de Chiapas, Chiapas tiene su propia Constitución. Todos los estados mexicanos son sujetos de soberanía, pero no de soberanía preexistente. Derivan del Pacto Federal. Como en Estados Unidos. O sea, cambia a... Sí, o sea, sí bien, de verdad que la diferencia no es menor porque, digamos, instituye una expectativa política muy distinta. Pero no es lo mismo decir, yo ya estaba aquí, sí, es verdad, toma, tus usos y costumbres. Que yo ya estaba aquí y no tienes más remedio que tenerme en cuenta porque tú eres descendiente de los colonizadores que vinieron ilegítimamente a tomar tierra, comunidades, recursos y demás. Claro, ¿cuál es el juego? Y ya regresamos a Bolivia y nos olvidamos de Colombia. ¿Cuál es? 2009. Sí, es Wikipedia, seguro que en este punto no se equivoca, en otros sí. Entró en vigencia el 7 de febrero del 2009. Con lo cual se discutió entre, digamos, justo en el periodo de la violencia interna que dura 2007 y 2008. 2008 también tiene grandes momentos ¿cómo se dice? Tensión, de verdad, o sea, con muertos, una cosa bastante brutal. Entonces, les decía, ¿por qué nos interesa el caso boliviano? Pues ya ven que hay muchas cosas interesantes en el caso boliviano, no una, ni dos, ni tres, muchas. Y hay otra que, y les decía al final de la clase, quería tocarlo, que nos interesa, que es una política populista, ya veremos, bueno, lo vamos a ver ahora inmediatamente, con qué, o sea, ya después de tomar el poder, digamos, ¿no? Con qué límites, pero también con qué excesos los hay. Pero una política económica que no se puede calificar de menos que ortodoxa. Entonces, la base de del ideario económico del Mas y de Evo Morales es lo que se llama el nacionalismo de recursos, que es Lázaro Cárdenas, para que me entiendan. Es decir, los recursos naturales y económicos de la nación, pues son de la nación. Se puede permitir y hasta fomentar el libre juego de los intereses privados, pero siempre con el interés último de la nación. Es decir, la Constitución Española de 1978, que dice, toda la riqueza de la nación es propiedad de la nación. Y, de momento que yo sepa, España no es una república soviética. Bueno, pues la Constitución del 78 dice muy clarito, en su artículo 143, eso, toda la riqueza nacional es nacional, pertenece a la nación. Y se articularán medios, para que tal, para que bueno, para cual, pero no se les olvide, eso permite muchas cosas, no se les olvide que todo es de todos. Si se acuerdan, no es tan raro, es un principio republicano. Principio republicano. Es la igualdad no puede ser solamente política, esa sería la primera ola del liberalismo clásico, digamos, desde el mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, y a mediados del siglo XIX, con el nacimiento del movimiento obrero, esto lo vimos con Beatriz, con el nacimiento del movimiento obrero más o menos organizado y el surgimiento de la ideología socialista y luego comunista, dicen, oiga, sin igualdad o equidad, recuerden esa no menor discusión, sin equidad económica no puede haber igualdad política, no puede haberla. Entonces digamos que esto es una idea muy antigua, que ya le digo, en países tampoco soviéticos, diría yo, España, que nos cuente Andrea ahora que va a ir, a ver si ha encontrado una república soviética en España, pues está ahí, está metido, digamos, en los principios constitucionales. Esto, claro, permite mucho juego o no, dependiendo de lo que quiera hacer el gobierno en turno, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Entonces, digamos, la idea del nacionalismo de recursos, pues es esa. Los recursos económicos de los que dispone la nación o el Estado plurinacional, porque como ven, pues vamos complicando el asunto, pues son de todos. Como son de todos, hay que articular maneras para que ese de todos sea efectivo. Y eso es lo que hace, digamos, el gobierno de Evo Morales. Entonces. Pero sí permite la extracción de las mineras. Sí, es muy curioso porque ese dato sí lo tengo, porque lo apunté mucho. Lo que hace es renegociar los contratos. Con las mineras y con las extractoras. Digamos, le mete dinero a la petrolera y gasera nacional, que me van a perdonar. Extranjeras, porque sobre todo son extranjeras. Bueno, no sobre todo, son extranjeras. ¿Para disminuir el capital extranjero? O no, para ahora, perdón, porque esto necesita. No, sí, obvio, pero digo, a lo mejor es una política también en el sentido de que bajas la capital, o sea, porcentaje, digamos, no, en el juego con las mineras extranjeras y con las extranjeras, todas las mineras, es lo contrario, es el incremento de la presión fiscal. Entonces, de un 18% se pasa a un 82%. Bien, algo deben estar haciendo bien cuando las tasas se quedan. No se han ido. No se han ido. Y una de las cosas que por la gente que sabe de qué va esto y que yo he leído, que parece que explica, es algo pues de pura teoría neoliberal, que es la seguridad jurídica. Jurídica. Entonces, una de las cosas, digamos, que busca instaurar y que parece que consigue en este tipo de contratos internacionales, con las transnacionales y demás, el régimen de Evo Morales, que ya verán que sí se puede hablar en algunos términos del régimen, es... Bueno, te subimos al 82% la presión fiscal. 82. Del 18. Te subimos al 82% la presión fiscal, pero echa un ojo de cuánto te cuesta sacarlo. Parece que esto ya estoy hablando de la ignorancia de lo que yo he leído. Parece que sacar el gas es muy fácil. En Bolivia, como que no es nada tan complicado, pues será verdad, no lo sé, la verdad. Pero esto es en las minas. Las o minas y el gas. El gas. Sí, en el gas también. Aquí el dato es de las minas, pero nada me hace pensar que no. Y ahora tenemos que hablar del factor público. Nos queda un detallito. Entonces, pero además, tengamos un conflicto o no, tú vas a tener un sistema judicial íntegro, vas a tener, digamos, un sistema legal reconocible, este, al que puedes atender y que tienes la seguridad de que no te van a pedir mordida y de que el ministro fulanito o el director general fulanito no te dice, aparte de la presión fiscal del 82%, dame además otro 5% para mí, ¿no? Entonces, digamos que parece seguridad. Que hay un... ¿Eh? Está tranquilo, está tranquilo, es un lugar seguro. Es una, parece... Una certeza jurídica. Una, exactamente, una sociedad, una economía estable. Estable. Ni idea. Ni idea. No es pequeña, como dice... No, no es tan chico. Y territorialmente es muy extenso, es un país muy grande. Una cosa. Otra cosa que hace a la... Pero lo hace a la par. Renegocia los contratos. Parece que con éxito, bueno, se van. Y no se han ido. Yo sí recuerdo que una de las mineras extranjeras o de las extractoras extranjeras era YPF, pero YPF no la argentina, sino la española. Cuando YPF... CAMSA, CEMSA... ¿no? 11 millones de habitantes. ¿Cuánto? Tenemos el mismo Kashmir. 11 cachitos. No, pues... 11 millones de habitantes. YPF era la empresa argentina, pero la compró una empresa española que no me acuerdo de cómo se llama, y se ha convertido en una de las principales... ¿La empresa qué? ¿Petrolera? Petrolera. Petrolera y también gasera. Pero bueno, el gas viene después, digamos. Y Evo Morales tiene, o sea, una de las ideas es, vamos a la par que trabajar con el sector privado, incluso con el sector transnacional, vamos a revitalizar la petrolera y la gasera nacional, es decir, la estatal, que son yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Entonces, esta es hoy una de las principales empresas gaseras del mundo y es una empresa pública. Que ya existía, que la habían dejado un poco pemexizarse, como que no la pelaban mucho, no le metían dinero y tenía una deuda brutal. El otro día estaba hablando con Carlos Elizondo sobre su aventura última en Pemex, pero en fin. Vamos a ver, población esa, esa. Claro, es en realidad, si se fijan, puro nacionalismo de recursos, pero con una lógica económica capitalista casi casi impecable detrás. Keynesiana, ¿se acuerdan que el otro día hablaban con Beatriz de... o neo-keynesiana, ya no queda ningún keynesiano vivo, ¿no? De decir, sí, sí, el sector privado, claro que sí, adelante, pero yo por si acaso, que bajan los precios, que se me va la inversión, que se me van los inversionistas, que descubren un yacimiento mucho más barato y mucho más fácil en Mongolia, yo por si acaso le voy metiendo dinero a mi empresa nacional, en parte con los réditos de la presión fiscal, y voy teniendo como el backup, y tan backup que, como les digo, ahora mismo es una de las grandes empresas gaseras del mundo, o sea, no es una cosa... ¿Tiene antecedentes? ¿Es académico Evo Morales? No, no, no. O sea, no. ¿Cuál es su origen académico, digamos? Ninguno. ¿Primaria? Ninguno, la primaria. Es un listo, un ser muy listo. Y tiene una de las cosas en las que están bastante de acuerdo, digamos, todos los que se han dedicado al caso boliviano, es que los equipos técnicos, muy ideologizados, pero técnicos, han sido en general gente como muy, muy responsable. Si me permiten la broma, por lo que está pasando estos días, no salía Evo Morales en una conferencia de prensa para decir lo que decía el subsecretario de Hacienda. Sí, sí, sí, sí. Ya lo habían hablado antes, ¿no? Por decirlo así. Y particularmente el rol del Ministerio Nacional de Economía y Hacienda, que creo que ya está dividido, pero que durante mucho tiempo fue el mismo. Claro, fíjense, el movimiento no es menor, también pasó en España un tiempo. Quien controla, bueno, las tasas de interés no, porque es el Banco Central, pero en fin, quien controla la presión fiscal, la recaudación fiscal, es quien está imaginando hacia dónde tiene que ir la economía. Es el mismo ministerio. Sí, tiene estrategia. Entonces, digamos, como que no... Digo, se puede hacer también separado, pero hay algo ahí. En fin, vamos a las partes del debe de Evo Morales, porque de momento, uy, happy clappy, ¿no? Sí. Digo, resumo con esto que otro de los puntos centrales, y esto ya se lo dije una vez en una clase, otro de los puntos centrales del éxito de la estrategia económica del gobierno de Evo Morales en estos años, y este, por ejemplo, es un debe muy grave de la economía mexicana, es el impulso decisivo al mercado interno, a la demanda interna. Que es también otra manera de decir, ahora nos va muy bien con los precios del gas, pero ¿y qué pasa mañana? que es un poco la estrategia, fíjense, es una sociedad que no tiene nada que ver, de los Emiratos Árabes Unidos. Qué bien nos va con el petróleo, pero ahí se acaba. Aquí tenemos que seguir viviendo. Entonces, ¿qué nos vamos a inventar para ir? Sí, que es en realidad una cosa muy neoliberal. ¿Y qué es lo que buscó? Impulso. ¿Y qué es lo que buscaron las políticas neoliberales mexicanas de los años 90 y hasta los años 2000? Lo que pasa es que no terminó de salir bien. En el caso mexicano, digo, sin tampoco en el caso mexicano por los salarios. Porque, digamos, el argumento de la competitividad mexicana, que se ha convertido en una economía sobre todo exportadora, digamos, de productos manufacturados, algunos con un gran valor añadido, como son los aviones, Greta, o sea, yo, hacer un avión te crea un valor añadido no menor, ¿eh? O sea, es una cosa, hay que hacerlo, tienes que tener ingeniero para atender las plantas, o las plantas de ensamblaje, digamos, de coches en Puebla, por ejemplo. Pero aún así, el gobierno mexicano, y en última instancia, digamos, las élites empresariales, como las españolas, o sea, esto no es ser tercer mundo, primer mundo, segundo mundo, ni nada. Esto es decisiones, digamos, pues decidieron que uno de los argumentos de venta era que la mano de obra es barata. Y digamos, esto es una cosa, y hay una reflexión muy interesante en Bolivia por detrás. Si es tan barata la mano de obra, no hay manera de generar consumo interno. Y si no generas consumo interno, estás atado a los ciclos especulativos propios y naturales y, por tanto, inevitables de la economía capitalista. La economía capitalista se mueva por crisis. Entonces, te puede ir muy bien, tienes que trabajar, es un poco como el cuento bíblico de que pasa mañana, en 5 años, en 10 años, en 15, en 20, lo que sea, se va a acabar. Entonces, digamos, la teoría económica más o menos clásica, post-Segunda Guerra Mundial, post-Keynes, es pues de las pocas maneras que tienes de hacer frente, pues es un poco como una familia, familia es ahorra. ¿Y cómo ahorras? Pues ahorras, digamos, con una alta presión fiscal, no tienes otra manera de ahorrar, con mecanismos de redistribución, porque han aguantado, hasta lo que aguanten, y con muchos problemas, las sociedades europeas, si es que han aguantado, pero bueno, veremos una que es un poco rara, porque la sociedad británica no responde a algunas cosas de la crisis del año 2008-2010, entre otras cosas porque la sociedad británica pasó la crisis en los años 90, eso es el gobierno de John Major, que ve la crisis, que 20 años después ve el resto del continente europeo, digamos, con... O sea, sí, por supuesto que afecta la crisis de 2008-2010 al Reino Unido, pero no tanto ni en tanta medida como a otros países europeos, como pues Italia, Grecia, Portugal, incluso, por supuesto, España. Entonces, ¿cómo resiste una sociedad una crisis cíclica del capitalismo? Con mecanismos de redistribución de la riqueza, y eso se llama, desde los años 30, estado del bienestar. O sea, de momento no se inventa otra cosa. Y eso es un poco lo que explica que España, con todos los problemas que tiene, y tiene muchos, y estructurales, por ejemplo, de desempleo estructural, mal que bien aguante. Porque hay una transferencia, cada vez menor, pero la hay, de rentas a través del seguro de desempleo, la sanidad pública, la educación pública, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay mecanismos de redistribución. De hecho, ese es uno de los problemas actuales de España que Portugal no tiene. Si se acuerdan, había entre los posibles temas Portugal y la izquierda populista europea. Yo sé que a nadie peló al pobre Portugal, pero Portugal es la Bolivia de Europa. Es un caso de éxito bastante curioso que creo que poca gente se esperaba y que responde a un manejo, me parece, inteligente. O sea, es un poco como de presión fiscal, redistribución, pero atracción de la inversión extranjera y de, digamos, de capacitación de cuadros propios, en fin. Digamos, todo eso está en el a favor, si quieren, de Evo Morales. ¿Y cuál es el debe? El debe les va a sonar, y con esto ya casi terminamos, muy mexicano actual. Y puede ser una advertencia, no solamente para tener cuidado, digamos, con lo que puede ocurrir en el actual sexenio, sino también viendo el a favor. Dice que López Obrador y su gobierno vayan a tener este a favor de Evo Morales, pero que las políticas económicas, el discurso público y la práctica política son cosas disociadas. Y que el populismo puede ser un populismo político, pero no económico, puede ser un populismo retórico, pero no necesariamente institucional. Que la retórica, el lenguaje es performativo, ya les he dicho muchas veces, y a mí, por ejemplo, del caso boliviano, pero esto soy yo, ya, o sea, ya no soy el profe dando clase, ya es mi opinión personal, esto lo pienso yo porque lo pienso yo. A mí me parece muy grave. Muy... ¿Puedes repetir qué sí. es lo que está diciendo? Evo Morales tiene constantemente un discurso, Evo Morales y otras gentes de su partido, como el vicepresidente de la República. Un discurso antagonista, o agonista, perdón, antagonista. No. Sí, yo me acuerdo que en alguna de las clases antes de BAT yo le decía antagonista y en realidad yo me equivocaba, es agonista, de la agonía como lucha. Tiene un discurso hasta hoy muy agonista que se ve reflejado en una agresividad, digamos, retórica muy imperante en el discurso público boliviano, no solamente de Evo Morales, sino en general. ¿Eso agresión hacia quién? ¿Quiénes son sus enemigos? Los malos. Los gringos. En parte, los blancos, en parte los gringos, no. ¿Los no hay una, la hay una. Hay una retórica, sí, los, es étnico, pero étnico hacia adentro, pero no de confrontación hacia, digamos, la oligarquía. Pero que eso pues ha sido la vida pública boliviana, pero los que sí la han, los que sí la han estudiado parece que no es un elemento muy central, digamos, del asunto, ¿cómo se dice? Del asunto del lenguaje de Evo Morales. Sí, entonces, por la redistribución. Sí, sí, sí. ¿Pero a través de mecanismos o a través de levantar sueldos? Las dos cosas. Las dos cosas. Una, hay un artículo por ahí que les voy a intentar buscar, perdón, porque con el lío de lo de ayer que les conté, las que estaban en la escalera, pues no me dio la vida. Pero hay un artículo muy interesante, creo que de lo Economist, pero no me haga mucho caso. Perdón. Que, espera, no. Sí, ya. Se va. Sí, pero da igual. O sea, no da igual, pero me voy un poquito más tarde. Con esto ya termino. Bye. Ahora le digo yo, no se preocupen. Ahora le digo yo. Ahora le digo yo. Pero es que si no se me va la idea. ¿Me pueden repetir? O sea, que ¿hacia quién va la agresión? El imperialismo gringo. Bueno, lo que pasa es que veían que. Sí, había una base. Hombre, ya menos, claro, pero sí había una base. De hecho, Evo Morales es el primero que de forma pública irrumpe en el 2008, justo en pleno momento, no, antiimperialismo español. Porque ocurre un episodio, digo porque también la sociedad española tiene sus asegúnes. Ocurre un episodio, Evo Morales hace una visita oficial a España. Es 2008, gobierno Zapatero todavía, dos años más. Lo recibe Zapatero en la Moncloa y Evo Morales llega con un suéter. Ah, no llega de traje como un suéter. Nunca usa corbata. Sí, usa como su... Sí, sí. Y es como un... Claro, es el elemento que le quieras dar a ese elemento. Porque pues el gobernador de Chiapas, que es más blanco que yo, tampoco usa nunca públicamente en Chiapas corbata. Usa una guayabera siempre. Pero bueno, pues oye... Sí, es un elemento de marketing. Sí, imagen. Gracias. Forma parte de su discurso. Entonces, llega con un suéter y le cae encima, de forma bastante revertiana, es decir, imperialista y racista, toda la prensa española, digamos, bueno, no toda, toda no, pero como el 90% de la prensa española, bastante reaccionaria y conservadora, por toda la prensa española. Incluido, por cierto, me acuerdo en El País, que tenía un momento bastante conservador en esos años. Y se ríen del suéter. Ah, y se ríen del indio, en realidad. Claro. Sí. Ah, lo que significa que no han entendido, con perdón de la palabra y la grosería, un carajo. Claro. Porque no les interesa. Claro, es el momento en que no se sabe si YPF... Ah, Repsol YPF, eso es. Es Repsol. Repsol YPF. Que luego tiene otro proceso de expropiación en Argentina y demás. YPF es el lago argentino que compra Repsol en la época de las privatizaciones de Menem. Lo que hay detrás es Repsol. La gran petrolera española hoy. Y entonces no se sabe si Repsol va o no a perder las concesiones mineras, gaseras, sobre todo gaseras, lo que más importa es el gas, en Bolivia. ¿A raíz de esa burla? No. Es a la vez. Que es una manera muy poco sensata de manejar los conflictos internacionales. Porque... A ver si te ríes, ¿eh? Sí, porque está ocurriendo a la vez. O sea, de hecho, Evo Morales, para lo que va... a España es a negociar ese tema. ¿No? Y bueno, pues... Al final, no sé decirle si se quedó. La verdad, lo ignoro completamente, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente, porque yo en ese momento había regresado a España y estaba viviendo en España, de todo el tema del suéter y tal, y yo decía... Sí. ¿Y qué contestó Evo ante el suéter? ¿Nada? Imperialistas. Claro, que esperaban. Y además le vino estupendamente en Bolivia, como te puedes imaginar. No, se le acomodó. Claro, pero es un poco lo que ha pasado con el último episodio del lado español. España tiene un problema poscolonial, no se asume como un antiguo estado imperial, como casi nadie, pero en fin. Y eso crea tensiones internas también respecto del propio público español, ¿no? Porque bueno, digamos que la historia que te cuentan, la historia que asumen, la historia que ves, eso sería interesante hacer un viaje a España y les cuento en vivo y en directo, pues es problemático porque de verdad no se asume, ¿no? Hay toda una leyenda blanca de que fue un imperio mestizo y tal, que lo lamento mucho, de otras cosas no puedo hablar, pero del imperio español puedo hablar con bastante suficiencia porque es mi especialidad, pues es un imperio colonial como todos, donde hay extracción, destrucción de poblaciones indígenas, esclavitud indígena, como ha mostrado recientemente un libro de Andrés Reséndez, que es un historiador mexicano que trabaja en Estados Unidos. O sea, pues sí, pues hablar de muchas cosas y pues sobre todo hablar digamos, en un contexto matizado de la realidad histórica del pasado, pero pues palomita, palomita, ninguno era. No, claro. Y ahí no sirve decir que los tlaxcaltecas, no, oiga, pero espérese, la soberanía del nuevo orden imperial, ¿a quién correspondía? ¿A los tlaxcaltecas o al rey de España? Pues entonces, no le pido usted a los tlaxcaltecas lo que no están en disposición de dar, ¿no? ¿Usted se considera descendiente directo, digamos, de ese poder imperial? Sí. Ejemplo, el perdón a los sefardíes, no desde 2015, no el perdón, las disculpas. La primera vez que el Estado español pide disculpas y ofrece el pasaporte a los judíos sefardíes es con la dictadura de Primo de Rivera en 1929. O sea, y han pasado seis veces. O sea, en el siglo XX eso ha pasado seis veces, incluido Franco. Pues yo. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor tú sí te crees que tú eres el mismo Estado que hace 500 años, porque si te estás pidiendo perdón por una cosa que pasó en 1492, pues algo hay aquí. Y otro ejemplo es que el Estado español pleitea en todo el mundo por los pecios, es decir, los naufragios de galeones del imperio. Ah, de todo lo que es. Bueno, pues eso solo lo puedes hacer de una manera. Si tú crees que tú eres el descendiente directo, es decir, que claro, tú tienes una legitimidad política respecto de ese naufragio. Ahora mismo hay un caso y reclama la soberanía sobre ese... en una costa... Sí, en Colombia. Sí. El famoso Galeón San José, creo que en el Caribe, digamos. En la ruta del Caribe. Tesoro. Sí, sí, ¿no? Y lo quieren. Y un tribunal colombiano lo acaba de parar. Digo, es una cosa que está en proceso diciendo... ¿De quién era lo vamos de a pensar, loco? De momento sí. Se queda esto aquí, discutimos el tema. Entonces, termino con dos puntos más del debe de Evo Morales, ya les digo, que les va a hacer pensar. Sigue habiendo conflictos políticos serios con la realidad de que los medios de comunicación bolivianos, ya les digo, con todos los controles internacionales y nacionales, de hecho son feroces contra el MAS, como se pueden imaginar, o sea, digamos, la mayor parte de las televisoras y sobre todo los periódicos escritos, claro, que tienen una importancia no, real, no están a favor del gobierno del MAS, ni nada que se le parezca, ni de Evo Morales, pero son nadie, críticos, pero hasta y niveles, los deja y no ha habido ninguna restricción, lo que no quiere decir que un poco como lo que está pasando en México, no haya un contralenguaje contra esos medios de comunicación, pero ahí están. Es decir, nadie les ha cortado si la financiación. Sí, no es para que si entienda no Venezuela, bomba, por decir si algo. No les pone la bomba. Pero a la vez, así es. A mí me parece problemático ese tipo de creaciones. Digamos, ¿qué más? La reelección, bueno, es que ahí es legal. Siempre ha sido legal. Por lo menos en la constitución anterior a él y en la constitución posterior. Sí, pero era una tradición política anterior. ¿Es indefinida? ¿Es indefinida? Hasta donde yo sé, sí, pero me puedo equivocar. No es tan raro. O sea, tú piensas en Europa. O sea, no hay casi limitaciones. El caso francés. Pero el caso francés es una cosa muy rara dentro de Europa, ¿no? Y solo para el presidente de la República. ¿No? Digamos que son ahora, antes eran dos septenatos y ahora me parece que son dos sexenios o dos quinquenios para el caso francés. pero el resto, o sea, tú puedes ser primer ministro de Francia hasta el día que te mueras, siempre que tengas, lo cual en Francia es muy difícil, la confianza de la Asamblea Nacional, o tú puedes ser primer ministro de Inglaterra hasta que tu partido, que es lo que pasa siempre, se case de ti, porque normalmente no te echa el partido de oposición, te echa el tuyo. Sí, exactamente. O presidente de la República Irlandesa, bueno, de la... es que muchas veces en Europa lo que hay es, si el jefe de Estado no es monárquico, nominalmente, simbólicamente, hay una limitación de mandatos. Pero al poder real, que es el poder, digamos, del gobierno y tal, o tú puedes ser, mira, Alfonso Guerra, que será un personaje que quizás a alguno le suene, ¿no? El eterno vicesecretario general del PSOE, digo, ya hace años que dejó de serlo, pero que estaba con Felipe González. Sigue siendo diputado. Lleva 40 años de diputado. Desde el año 79 hasta hoy. Pero porque el PSOE lo apoya. Y claro, y porque los sevillanos le votan. Pero ya nos metimos en España y a mí me falta terminar con el discurso agonista. Ah, pues eso, sí. Los enemigos, digamos, son... algo dijiste que estaba desarticulado y esa es la que todavía no me contestas. Digamos, uno de los debes, parece, del movimiento que hay detrás de Evo Morales es precisamente cómo el discurso populista de un líder, además, que hay quien le llama líder autoritario, yo me resistiría, la verdad, al análisis de los datos, a llamarle líder autoritario en el sentido de que, aunque realmente su retórica a veces puede ser hasta desagradable, en otras más comprensible dentro de la sociedad boliviana, pero en otras no tanto, la institucionalidad boliviana pues está ahí, no ha desaparecido, en algunos casos se ha reforzado. Digamos, hay procesos legales, jurídicos, constitucionales, políticos, electorales que funcionan. Hay una hegemonía de un movimiento político, pero bueno, como pasa en muchas sociedades políticas, tampoco... Si en la Cataluña de Pujol, pues Pujol fue presidente 23 años y su partido 32. Pero aquí, lo que ya no entendía es, el problema es entre lo que es el discurso, el manejo de la economía, que es totalmente... Sí. Capitalista. Capitalista. ¿Y cuál era el otro? Capitalista keynesiano, si ¿Y quieres. ¿Cuál era el otro? Eran tres. Y lo étnico. Y lo étnico. El manejo de lo étnico... Lo que pasa es que, en el caso boliviano, la mayoría demográfica que se reconoce como mínimo como mestiza o como hablante de una lengua originaria es de tal calibre... 95%. Sí, una cosa como brutal. Pero imagínense lo que era una oligarquía, claro, un ejemplo casi clásico de oligarquía latinoamericana clásica. O sea, el 5% del país manejaba todo. Todo es todo. Entonces, claro, pues eso hace también que en el momento en que las condiciones electorales, de respeto de las elecciones, etcétera, etcétera, lo permiten y hay un movimiento político, digamos, que encauza ese reclamo, un movimiento muy vivo y, en fin, para, si en vez de una clase tuviéramos tres, pues no habría tiempo a discutir. Pues es que, claro, se habla de hegemonía política y es verdad, pero es que... Entonces, hay un factor también un poco disonante que es la falta de cultura, digamos... A ver cómo te lo explico. Pero que puede tener que ver con el multipartidismo boliviano tradicional. Desde dentro del movimiento del MAS no hay ninguna intención de decir vamos a crear... Es como decirte, diversidad política, ¿no? Que de nosotros salgan varios partidos. Y eso, si las cosas vienen mal dadas, pues puede llevar a una esclerotización de ese mismo movimiento. Pero bueno, se tiene que hablar de lo que existe y de lo que hay. Podemos hacer futuribles solo hasta un punto. De momento Bolivia, con sus problemas, sus asegúnes, algunos, como les digo, serios, por ejemplo, corrupción, pero no corrupción estatal. Es una cosa interesante, o sea, no corrupción desde dentro del mecanismo del Estado, sí, sino corrupción pequeña de cuadros medios, pero no de los ministros, no del gobierno nacional y no desde luego de Evo Morales. ¿Qué hace menos daño, entonces? Que es controlable, sobre todo si tienes la voluntad política, a veces no tan expresa, de perseguirla o de controlar, o al menos de controlarla, o sea, que se tenga que hacer de verdad por lo oscurito y de verdad sin que se entere, digamos, el presidente de la República y el secretario de Hacienda, ¿no? El ministro de Hacienda. Pero bueno, ahí está. Policial, sobre todo. Ese es el gran problema de Bolivia. Muy bien, nos vemos en dos semanas. Muchas gracias a todos. Ya. Pero es 1820. Pero ya se empezó a aplicar después. Pero desde Monroe, en escrito. O sea, la famosa frase... La formulación. Sí, es que está ahí como desde el principio. Pero ese es tu tema, ¿no? No.